¿Había más preguntas? Otra pregunta para versificarla yo. No quiero decir los nombres, no quiero decir los nombres que tienen tantos poderes. ¿Hasta cuándo nuestros hombres deciden por las mujeres? La vida tiene querellas, hay problemas de verdad. Si un día deciden ella, será una comodidad. Pasaba eso en los ayeres, pasaba eso en los ayeres, pero hoy las decisiones también las toman mujeres y tienen sus pantalones. Tiene que trabajar más el payador. Ahí va la contestación. Ahí va la contestación, no te la entrego mañana. ¿Quién tomó la decisión para comer la manzana? Cumpliré con mis deberes, cumpliré con mis deberes, porque en mi memoria cabe. Hoy deciden las mujeres, pero es que nadie lo sabe. Ha ha ha ha.